Radio Valentín Letelier, emisora de extensión universitaria, finaliza aquí su transmisión. Esta emisora pertenece a la Universidad de Chile, persona jurídica de Derecho Público, y depende de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso. Su representante legal es el rector subrogante de la Universidad de Chile y su dirección corresponde al director de la Escuela de Derecho de Valparaíso. Las transmisiones de Radio Valentín Letelier se realizan en las siguientes bandas y frecuencias. Onda larga, 1030 kilociclos, señal distintiva CB103. Onda corta, 9550 kilociclos en banda de 31,41 metros, señal distintiva CE955. Y en la banda de frecuencia modulada en 104.3 megaciclos, señal distintiva CE104.3. Frecuencia modulada. Los estudios de Radio Valentín Letelier están ubicados en Valparaíso, Avenida Errázuriz, esquina Freire, y su planta transmisora en el Camino de la Pólvora, sin número. Su dirección postal es Casilla 211 de Corta, Valparaíso. Agradeceremos a nuestros auditores que sirvan a hacernos llegar sus opiniones y sugerencias sobre nuestros programas. Muy buenas noches. Amables auditores.